caen bien, la verdad. Mientras no se inunde las calles y pueda uno llegar a su casa, todo está dentro de lo probable, desde luego pensando en Jalapa y pensando en que estamos ya cerca del tiempo de lluvias, a un mes más o menos. Bueno, pues aquí estamos nosotros ya a buen resguardo en nuestra cabina de transmisión aquí en el centro de Jalapa, dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. La curaduría musical de La Revista corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, y también está aquí al frente de la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita, ¿cómo estás? Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, nos echa la mano en algunas otras cuestiones que tienen que ver con tanto con La Revista como con otras producciones aquí en el programa, aquí en la radio. Lupita, muchas gracias por todo. Buenos días. Saludo también a Enrique Reyes. Saludos a Lala Joven de aquí, de la Radio Universidad Veracruzana. A Marisol, a Alan, a Aldo, entre otros compañeros que también nos echan una manita todas las mañanas, al igual que nuestros amigos y compañeros técnicos, administrativos y manuales, con quienes convivimos aquí un rato en la mañana y nos divertimos mucho entre nosotros, la verdad. Bueno, Ernesto Colinote es el coordinador de esta radio, Raciel Martínez es el coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bertita y Ceci son nuestras compañeras secretarias. Si ustedes prefieren comunicarse con nosotros a través del teléfono 818-0923, 817-5117. Recuerden que estamos también las aplicaciones de iOS y Android. Ojalá que ya estén funcionando correctamente. Y bueno, pues son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10 aquí en la Revista. Primer Festival de los Anfibios, apúntenle para el domingo, para un buen paseo dominical. Primer Festival de los Anfibios, este domingo en la Explanada y Auditorio Unira y Necol, a las 10 la bienvenida, luego una charla a las 10:15 de Peces a Batracios, un paso evolutivo del agua a la tierra por Alicia Bautista, luego un video sobre anfibios, colectivo Jarasca, luego una charla a los anfibios como parte de nuestra cultura mexicana, luego a las 12 un concierto orquesta de guitarras de Jalapa, a la 1:15 un video, los guardianes del agua, a la 1:30 una charla, cómo se comunican los anfibios, ya va a estar padre. Y además va a haber talleres didácticos, exposiciones, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, participan Memorama, Anfibios Jarochos. Va a haber, estos son los juegos, el Memorama, está también la Lotería del Agua, Dibujando Anfibios, Ponle la Cora a la Salamandra. Bueno, pues entonces están cordialmente invitados. ¿Por qué no dice Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero? ¿Qué es? ¿Esto es en otro lado o qué? ¿O está junto? Porque es ahí está donde está Inecol, ¿no? Bueno, es que Inecol está junto al jardín, a ver si nos hacen la aclaración. Pero de todos modos, mayores informes a la página en el Facebook, Festijal con X de Jalapa, Festijal de los Anfibios. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Gracias a la familia Licea, Toño Licea, que nos aclara, porque estábamos preguntando que hasta cuándo iba a estar el buque biblioteca allá en el puerto de Veracruz. Saludos a todos los revisteros que nos escuchan por allá. Hasta el 6 de mayo. O sea que si van a andar por ahí antes de esa fecha, aprovechando el... Pues no sé si se vaya a hacer puente, porque el día 1 de mayo es martes. Pero en todo caso, pues algunos lo harán, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces puede ser una buena oportunidad. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, que ya van a poner una demanda de Manuel López Obrador por estos promocionales. Que yo escuchaba algunos analistas dicen que lejos de dar miedo, que lejos de infundir miedo a la gente, los promocionales en favor de Mid y en contra de Andrés Manuel, eso de una pareja que está acostada y dice, tengo miedo de que mis hijos, no sé qué, mueven más bien a risa y al pitorreo. Yo no sé, no estoy tan seguro. Probablemente mucha gente sí, pues sí, por lo menos tenga duda, ¿no? Tengo miedo, Chuchín, de que si ya sabes, si gana ya sabes quién, nos van a quitar el programa. Oye, qué escena esa de Trump y de Macron, ¿eh? También yo creo que ya se hizo viral. Qué cosa más divertida. Si no se tratara de Trump, diría yo que qué divertido estuvo. Ya la han de haber visto, ¿no? Es que ya no puede uno decirles nada porque ya todo el mundo sabe todo. Ahorita con las redes, pues todo el mundo se entera. Ya no puedes llegar a tu casa y decir, oye, ya vi, sí, ya vi que esto y esto y esto. Pero bueno, para quien no lo haya visto, hay una visita de Macron allá a Trump. Y híjole, pues traen un amorío, porque, bueno, los franceses acostumbran darse beso en las dos mejillas, ¿no? Pero Trump a cada rato quería dar beso en las dos mejillas, lo vimos como tres veces besuqueándose. Y además en una de esas pasan de un lugar a otro, y bueno, con una muestra de cortesía, pues tomas del brazo o haces así, adelante, ¿no? Primero tú. Pero no, Trump lo agarra de la mano y entonces se van como un trecho de la mano, se ve tan chistoso. Bueno, se ve un poco grotesco, ¿no? Y entonces se dan cuenta, yo creo que se estaban riendo los pues no sé, por lo menos los periodistas y la gente que estaba ahí, ya le suelta la mano y dice, ay, es que me cae muy bien. Y total que traen un amorío que ya hasta se hizo viral el asunto, ¿no? Bueno, mereció incluso que Macron le hiciera alguna referencia a este asunto de los besos, aludiendo a... Saben ustedes a lo que me refiero, ¿no? Es algo familiar, ¿no? Les es familiar esto que les digo, ¿no? Entonces estaba yo pensando si puede llegar Peña Nieto a agarrarlo a besos en la próxima visita, ¿no? Para ver si así ya se le quita la idea del muro. Ay, no. Imagínense la escena, ¿no? Que Peña Nieto llegue y... Bueno, perdón, a mí sí se me hace chistoso. Memefistófeles, dice Jairo Calixto Albarrán en su columna de hoy de Milenio. Que parece ser que el mismo Milenio ya aclaró en favor de Andrés Manuel este asunto de los departamentos, pero habrá que checarlo. Son las 8:16, las 8:16. Y dice Toño Licea que el presidente de Estados Unidos salió del closet. Así parecía. Sí, porque... Miren, si él corre la cortesía del saludo de beso y beso, bueno, pero pues es una costumbre francesa, los argentinos también parece que lo hacen, aunque no doble, no sé. Pero pero se veía tan contento, como si se hubiera echado unas copillas, Trump, y estaba jiji, así como quedando bien, ¿no? O sea, como cuando quedas bien cuando te gusta alguien. Claro, lo digo con todo respeto. Pero fue chistoso. No nos puede caer bien por eso, ¿eh? De ninguna manera. Más bien se ve grotesco. Pero es digno de mencionar. Pues para divertirnos un rato. Este viernes en Jalapa nos dice Selene Marluns. Este viernes en Jalapa, Veracruz, conversatorio sobre el Consejo Indígena de Gobierno con la presencia de concejales de Veracruz y dos miembros de la Asociación Civil. Llegó la hora del florecimiento de los pueblos. Así que según el conversatorio académico, el Consejo Indígena de Gobierno, Defensa de los Bienes Comunes, Autonomía y Resistencia, participan la concejala de Veracruz, concejales de Veracruz, Fortino Domínguez, doctor Gilberto López y Rivas, la doctora Alicia Castellanos. Va a ser mañana viernes de 6 a 8 de la noche, en Diego Leño número 8, allá en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Transmisión en vivo a través de la página de la UV. Me gusta. Y lo vamos a compartir, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, les decía que Jairo Calixto dice, la neta, sinceramente yo esperaba una aguada y bien temperada guerra de memes y gift luego de que el señor licenciado Don Peje llamó a sus huestes a responder a los embates de sus adversarios que, ahora más que nunca, se han desatado de una manera más o menos descomunal. Y es lógico, todos van sobre el puntero, aunque no creí que al PRI y al doctor Meade solo se les ocurriera irse por el camino fácil de la lógica, AMLO un peligro para México. ¡Uy, otra vez! Que suena tan demodé y tan old school que debería de estar exhibida en el Museo de las Intervenciones. O sea, lo único que les falta es que, como en los tiempos de Díaz Ordaz y Echeverría, correr el chisme de que los morenistas, peje zombies y el propio tabasqueño se comen crudos a los niños. Ay, tengo miedo de que se vayan a comer a mis niños. Y que si llegaran a ganar, pues, ni siquiera quieren que aprendan inglés. Y que si llegaran a ganar, esto se va a convertir en Venezuela. Por cierto, el tremendo Loroña se fue allá a Venezuela a hacer encuestas y pues dijo, aquí está, todo tranquilo, pues sí tiene sus problemas, creo que tenemos más en México. Digo, aquí una sugerencia, si se quiere generar terror de a de veras, en vez de Venezuela podrían poner lugares más peligrosos, como Guerrero, ¿no? Bueno, después de la matazón de policías, el procurador Javier Olea mejor puso pies en Polvorosa, y aquí todavía no se entera Jairo de que hubo una desaparición de otros 6 estudiantes, ahora creo que de Tlaxcala. Además de este asunto terrorífico, horroroso, no hay adjetivos para lo que pasó y le hicieron a estos muchachos de la Escuela de Cine de allá de Jalisco. Bueno, dejando al joven Astudillo, que no es ninguna lumbrera, colgado de la brocha, o Jalisco, donde como en el resto del país los jóvenes son las víctimas de los carniceros, mientras el gober Aristóteles se la pasa dando vueltas retóricas sobre su propio eje. Para terror, el que genera el rapero pozolero, su producto de la narcoguerra. En cualquier chico rato dirán que el propio AMLO, el que coacheó a la Volpe, para que pidiera, así sin anestesia, que los mexicanos dejaran de soñar con el quinto partido, porque así se entiende. Es más fácil que el doctor Meade salga del quinto lugar o el Bronco deje de mostrar a cada momento su humanismo fecundo. ¿Ya vieron ya oyeron un audio de la esposa del Bronco? ¡Híjole! pero ni las manos metió. Ya vimos que no es tan bueno para debatir, pero no lo dejó la mujer, ¿eh? Tremendo, tremendo eso. O que al Chicken Little lo dejen de investigar, no solo por la enjundia con la que ejerce el milagro de la reproducción de las naves industriales, sino también por sus habilidades para el supuesto lavado de dinero, como presume el periódico El Español, a través de una sólida red que comanda el señor Barreiro. Ya lo andan investigando por allá, ¿eh? Ya andan investigando a todo mundo. A mí por 500 millones de pesos que andan por ahí bailando, cuando él sí estaba en funciones. El asunto menor, pero que de todos modos todo causa ruido, pues es los departamentos de Andrés Manuel, y el caso mayor, yo diría, es el de la investigación que están haciendo en España a Anaya. Como sea, se esperaban épicas. Una cosa que está matando de envidia, dicen, a la mismísima Chayito Robles, todo esto que está pasando. Como sea, se esperaban épicas batallas campales. Tristemente, lo único que he encontrado, dice Jairo, por parte de los anayistas, no analistas, anayistas de ocasión, y los chosnos de Don Plutarco y Peña Butz, es un espectáculo telenovelero apegado a las estructuras quiche del melodrama ranchero. Muy bien dicho. En vez de sacar a pasear el ingenio y las aplicaciones para hacer los mejores memes esta noche, incluso algunos muy manchados, las huestes de Ricky y Meet se autodenominan víctimas de un complot. Advierten histéricamente sobre el advenimiento de una persecución porque Memefistófeles anda suelto. Es muy penoso, de veras, que los especialistas en tirar la piedra y esconder la mano se pongan chillones como las de TV Notas porque lo sometieron a una recién rostizada por llamar feminazis a los feministas. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues yo no sé, en otros países habría que ver cómo son estas cosas, ¿no? Probablemente sea bueno, de hecho es parecido y en algunos lados hasta más duro, ¿no? Es una tendencia a anteponer los ataques unos a otros más que las propuestas, porque parece ser que las propuestas pues no las hay. O si les preguntan cómo le harían, pues no sabrían responder. Héctor Ricardo Campos Estrada, con esta música sospecho que Chuchín anda con ganas de carnavalear. Ah, no, esto fue de otro día. Héctor Campos, ojalá puedas transmitir mis felicitaciones a las autoridades municipales de aquí de Jalapa por las jornadas de promoción a la lectura con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, ayer en el Castillo, en el DIF Municipal, en mi presentación, porque invitaron a Héctor, en mi presentación y narraciones, los asistentes muy participativos y el personal local y los del DIF de Jalapa y también los de cultura que acudieron estuvieron muy atentos. Se llenó el módulo del DIF y salió muy contento Héctor Campos. Y bueno, pues toda la gente también de haberlo conocido. Y yo creo que ahora pues ya lo van a estar invitando constantemente a cuanto evento haya en el ayuntamiento, ¿eh? Se va a hacer, extiende su fama a mi querido Héctor Ricardo. Mira, pues compensación, porque este viernes mañana nos va a ceder su tiempo, Héctor, pero pues está muy contento por lo que pasó allá en el Castillo y seguramente va a estar siendo invitado permanentemente. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Muy bien, Héctor. Son las 8 de la mañana con 26, casi 27 minutos aquí en la revista. Y le vamos a preguntar a nuestro curador musical si tiene lista la música para de una vez ir y luego regresar con todos ustedes. ¿Sí? La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. ¿Sí estaba ocupado? A ver, Armando, si eres tan amable de llamar otra vez, y si no, ya sabes, vía cel. Ay, ay, ay. 8 de la mañana con 32 minutos, 8:32. Aquí en la revista, lo que acabamos de escuchar es de Yolanda Brown, Tokyo Sunset. Se llama esta música amable, así como para en la mañana estar bailando un poquito, haciendo un poquito de ejercicio, ¿no? Ahí en la sala, algo se tiene que hacer. Bueno, hay un programa bueno que se llama Chamuco TV. No lo había visto ayer en TV UNAM. Está bien divertido porque son tres caricaturistas. Uno de ellos es Rapé, fue el que identifiqué porque estuvo mucho tiempo aquí en Jalapa. Que por cierto salió amenazado y se fue para México. Pero qué programa tan divertido. Porque además todo versa alrededor de tanto del debate como de las elecciones, ¿no? Entonces sacan como encabezados de periódicos, con esas sí son fake news, ¿no? Pero hablan de las fake news y luego tienen algún invitado, invitaron al de Animal Político, ya un poquito más en serio. Pero tienen unas imitaciones sensacionales porque son caricaturistas. Ellos hacen unas caricaturas padrísimas que son igualitos los candidatos que están formaditos así en el debate, ¿no? E incluso las dos moderadoras y Sarmiento y hacen imitaciones de supuestos discursos, ¿no? De cada uno de los candidatos, pero imitaciones muy buenas de cada uno de ellos, pero muy buenas, está para botarse la risa. Luego regresan ya a la mesa, están en una mesa ahí platicando, cotorreando, disque leyendo las noticias, ¿no? A propósito del cotorreo, ¿no? Entonces está bastante divertido. No sé cuándo pase, pero yo lo vi ayer en la tarde, en la tarde noche, en la tarde tarde. Por ahí se llama Chamuco TV. Debe estar en la página de TV UNAM. Bueno, entre más se acerca la elección, la neurosis de candidatos y partidos se incrementa. Algunos de ellos operan para arrebatarles a los ciudadanos la libertad de votar, ofreciendo apetitosos montos a cambio de su voto o condicionando a la entrega de programas sociales, al compromiso. Al compromiso que a la boleta sea cruzada a modo, ¿verdad? Es lo de siempre. Entre muchas de las vergüenzas de nuestra imberbe democracia, dice Maite Azuela, tenemos que asumir, de Milenio, que somos un país en el que la compra de voto sigue siendo una práctica recurrente, cada vez más sofisticada y sin mayor penalización. Alberto Cerdán, experto en desarrollo social, que preside el Frente contra la Pobreza, advierte que es comprensible que para un ciudadano en condición de pobreza los 500 pesos que se ofrecen en promedio por un voto resulten muy atractivos cuando consideramos el incremento del costo de la canasta alimentaria rural que determina el Coneval, el cual se disparó de 891 pesos a 1500 de marzo del año pasado a marzo de este año. Si no puedes, Armando, al celular, mientras termino aquí la nota. El Frente contra la Pobreza calcula el promedio del costo del voto en las diferentes entidades de la República usando como base el reporte que los ciudadanos realizan en su aplicación digital. El corte realizado el 22 de abril, día en que se llevó a cabo el debate, reportaba compra de votos por 130 pesos en Morelos. 130 pesos un voto. Mientras en Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Tabasco, Hidalgo se ofrecen 500 por voto. En Ciudad de México circula entre los 200 y los 2500 pesos en la Ciudad de México. No viene Veracruz aquí. La compra de voto, pues es un terreno fértil, ¿no? En un país en el que poco más de la mitad de la población es pobre, además el tipo de programas sociales focalizados y en consecuencia carentes de una perspectiva universal, pues favorecen las prácticas de coerción. En su análisis, Democracia sin pobreza, el Frente contra la Pobreza revela cómo funciona el andamiaje de compra de voto. Por un lado está el debilitamiento institucional, es decir, no hay un fiscal general, no hay fiscal anticorrupción y faltan magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por otro lado está el nombramiento de operadores en puestos claves y la generación de bolsas de recursos, sobre todo en gobiernos locales. Si algo genera miedo, es que la mitad de la población... Si algo genera miedo es que la mitad de la población viva en pobreza y que esta situación funcione como fórmula de manipulación proselitista. No es el abuso y la continuidad de esa pobreza el mayor temor que debe cimbrar a un país. Lo que podemos hacer por lo pronto es denunciar la compra de voto en la plataforma digital. Mira, ya se nos están metiendo. Aquí hay un complot, ya se nos metió Andrés Manuel aquí. Mira, de veras no lo he podido quitar. Es un complot, pero es él, está en el aeropuerto y está echándose un desayuno. Y bueno, pues está diciendo que no hay que hacer caso, ¿no? Pero no lo puedo quitar. Ahora sí, ya aquí está. Espérame tantito. Hola, Armando, disculpa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire. Mira, pues el día lunes, Carlos, se llevó a cabo una conmemoración más del Día Internacional del Libro, que como lo habíamos dicho la semana pasada, hacen coincidir la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra con la muerte de William Shakespeare. Sabemos más de Cervantes que de Shakespeare, ¿eh? De Shakespeare sabemos algunos mitos que tienen que ver con el hecho de que se atribuye que la obra que él escribió, pues no la escribió él, sobre todo porque sus antecedentes no son de un hombre culto, sino de un actorcillo, dicen por ahí algunos detractores, que de alguna manera se prestó para que otros autores de gran nivel pudieran escribir las magníficas obras. Hay teorías, incluso hay libros especializados sobre el tema, pero también hay películas, fíjate, hay unas muy buenas películas donde muestran a un William Shakespeare como un tipo bastante cretino que se presta incluso a extorsionar a aquellos autores que le prestaron las obras para que él se hiciera de alguna manera famoso. De Cervantes tenemos mejores noticias. Cervantes, hay escritos y hay documentos en donde señalan que no solamente era un sujeto valiente, un sujeto muy culto, sino un sujeto muy entregado a sus ideales. En alguna ocasión, en la famosa batalla de Lepanto, él podía haber sido excusado de no estar en esa batalla porque estaba un poco enfermo, y entonces sus superiores le dijeron que se guardara un poco y que no participara en esa batalla, pero él dijo, no, ¿cómo voy yo a esconderme en este momento tan glorioso? Y entonces salió, batalló, y de un arcabuzazo le dejaron inmóvil una de las manos. Por eso el cabrón de Avellaneda lo llama el manco de Lepanto, porque en la batalla de Lepanto es donde queda él así. Y no solo eso, sino que también estuvo preso en Argel, trató de escapar 5 veces de Argel, y las veces que trató de escapar siempre hubo uno que lo delató, y cuando lo tenían enfrente del sultán, que le reclamaba por qué trataba de escapar, él siempre se echaba la culpa de ese escape, aun cuando tuviera algunos cómplices, y él siempre decía que el escape había sido idea suya. Un gran hombre Cervantes, un gran escritor, y vale la pena no solamente leer el Quijote, sino también leer la vida de Cervantes, aunque sea en pasajes como lo hemos hecho en la Quinta de las Rosas. El libro es importante, Carlos. Fíjate que en mi escritorio siempre tengo libros a la mano. A veces me tropiezo con ellos, otras veces me paso las tardes buscando algún título que contenga alguna cita que pueda justificar lo que digo o que pueda sostener el argumento de lo que escribo. En esa búsqueda que realizo muchas muchas veces no encuentro lo que busco, antes bien me encuentro con lo que no busco. En mi casa los libros son como piedras preciosas que se amontonan por todos lados. Tengo libros en el librero, por supuesto, en la sala, atrás del televisor, a un lado del teléfono, en la recámara, en el comedor. Tengo libros en el sanitario y hasta en la cajuela de mi auto tengo libros. Los libros, afortunadamente, han inundado mi vida. Mis primeros libros fueron los de texto gratuito. El más entrañable siempre fue mi libro de lecturas, en el que me aprendí de memoria el poema del Peralito. Me fascinaba leer ese libro, ver las ilustraciones, cargarlo en mi mochila llena de útiles escolares, no resultaba gravoso. Apenas aprendí a leer, busqué más libros. Recuerdo muy bien los relatos bíblicos del gran maestro o los volúmenes de clásicos universales que se seguían editando muchos años después de que Vasconcelos lo hiciera en la segunda década del siglo pasado. Uh-huh. Esos dos volúmenes de color verde fueron mi primer encuentro con la literatura universal. Ahí estaba la Ilíada de Homero, los mitos griegos con sus dioses caprichosos. Ahí estaba el Elixir de Amor de Tristán e Isolda. Ahí estaba el Cid Campeador, el Quijote y Sancho Panza. Ahí estaba Oisi el Desorejado y Eolo el de los Vientos. Por esos años mi madre nos dio permiso a mi hermano Rubén y a mí para ir de visita al rancho de unos tíos en Palo Blanco, cerca de Juchique de Ferrer, Veracruz. A mí me pareció la aventura de mi vida, aunque el camión de entonces se hizo más de 5 horas por camino de terracería para llegar. Como llegamos cerca de la noche, los parientes que vivían al pie de la carretera nos montaron en un caballo que se sabía el camino al rancho de mi tío. Mi hermano Rubén y yo llevamos los ojos cerrados todo el tiempo mientras el caballo cruzaba arroyos y atravesaba fincas de café. De todos modos, para nosotros llevar los ojos abiertos no hubiera servido de nada, todo era oscuridad. En un momento del trayecto el caballo se tomó su tiempo para beber agua, los sonidos de la noche se nos pegaban a la piel, dándonos la comezón del miedo. El ladrido de un perro y luego los gritos de unas personas hicieron que abriéramos los ojos. Los primos de Palo Blanco nos recibieron alegres, pero nuestra odisea, Carlos, apenas comenzaba. En el rancho de Palo Blanco la luz eléctrica todavía no llegaba. Por las noches, cerca de las 8 p.m. y después de cenar, nos juntábamos cerca de un quinqué de petróleo y nos poníamos a escuchar a mi tío abuelo Felipe, hombre de campo recio como los árboles añosos. Yo tendría, Carlos, 12 años. Lo recuerdo porque ya iba a la secundaria y me había leído todo lo que me pusieran en el paso. Pero en mi memoria estaba fresca las historias leídas en los clásicos universales de Vasconcelos. En ese tiempo yo no sabía para qué servía la literatura. Es más, el concepto de literatura todavía no entraba en mi cabeza. Yo sabía que leía historias en los libros, historias de personas que habían vivido antes que yo en lugares lejanos, pero en esas noches, a la luz de un quinqué, estando presentes mi hermano, mis primos y mi tío abuelo, comprendí por primera vez que los libros viajan con uno, que las historias se impregnan en la memoria del que las lee y como una fuente de agua fresca brotan de súbito. En un momento de silencio, en esa semioscuridad, me puse a relatar las historias de mis libros, me puse a contar los detalles del amor de Tristán por Isolda, me puse a referir la aventura de Don Quijote con los molinos, me puse a referir la historia de Don Quijote con los molinos de viento, me puse a relatar la historia, la tragedia de Oichi el Desorejado. A partir de esa noche, la reunión alrededor del quinqué se daba para celebrar a la palabra, al libro que contenía esa palabra. Pero entonces yo era muy chico y solo me importaba contar historias. Para los hablantes de lengua española, el Día Internacional del Libro tiene su justificación en la fecha del entierro de Don Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Algunos que nos quieren echar a perder la fiesta aseguran que Cervantes en realidad murió el 22 de abril y no el 23. Como quiera que sea, la UNESCO determinó el 23 de abril como la fecha para conmemorar el Día Internacional del Libro, pues afirma que en esa fecha coinciden tanto la muerte de Shakespeare y el entierro de Cervantes. Lo que debemos agradecer es que al menos un día al año se celebre al libro, recordando a dos grandes de la literatura universal. Eso ahora lo sé, Carlos, pero hace más de 30 años, sin que lo dictara la UNESCO, ese niño que ya no soy, pero que a veces se asoma por la ventana de mis recuerdos, ya celebraba el libro contando las historias que en ellos había leído a la luz de un quinqué de petróleo que poco nos iluminaba, pero era mejor así, porque la luz que surgía de las historias contadas con esa luz brillante, Carlos, nos bastaba. Muy bien, muy bonito texto a propósito del día del libro. Fíjate, Carlos, que estuvimos leyendo las historias de Shakespeare, estuvimos leyendo también la vida de Cervantes, un poco acerca de ello, pero bueno, siempre el taller de literatura en la Quinta de las Rosas, Libertad bajo Palabra, está celebrando el libro constantemente, y es lo que hacemos todos los jueves de 4 a 6 de la tarde, pero también los martes de 10 a 12 de la tarde. Pueden asistir las personas que gusten, es un taller para adultos mayores, pero por ahí tenemos ahí palancas para que puedan acompañarnos gente como Reina Morales con su hijo, que llega y nos lee también algunas historias. Llega Edgar Landa también para leernos algunas cosas. Nos ha faltado Héctor Campos, que no ha podido asistir, pero que también siempre lo esperamos. Dentro de poco, Carlos, en mayo, por ahí del 17 de mayo, vamos a celebrar los 9 años de Libertad bajo Palabra, el taller que se celebra en la Quinta de las Rosas. Pero de momento lo seguimos esperando de 4 a 6 de la tarde. Pueden llegar desde las 3 a comer en el restaurante y a las 4 ya estamos listos para el taller, para la celebración que hacemos todos los jueves al libro y a la palabra, Carlos. Muy bien, pues buena semana, Armando. Saludos. Oye, solamente un detalle, perdón. Fíjate que la aplicación que tengo yo en mi teléfono celular de Radio Universidad no está funcionando. A ver si les echas un gritito. Ya lo saben, no, pero no han podido resolverlo. Ya está reportado. Ah, muy bien, Carlos. Sí. Por ahí estamos, ¿eh? Gracias. Porque abrimos, pues, para escuchar Radio Universidad, pues sí, Veracruzana. Gracias, Armando, que te vaya muy bien. Saludos a todos. Bueno, entre las aplicaciones y nuestros teléfonos, ni modo. Chamuco TV es domingo a las 7. Los programas están disponibles en la página de TV UNAM. Sí, pues es lo que decíamos. Chamuco TV. Muchas gracias, Fernando González. Ya anunciamos tu evento para el domingo. Y buenos días, revistero Chivas, campeón de CONCACAF. Sí, cierto, ni siquiera lo habíamos podido mencionar, no habíamos tenido tiempo. Bien por las Chivas, sufrieron hasta el último, pero ya los mexicanos, porque es un equipo de puros mexicanos, ya aprendieron a tirar penaltis. Y los canadienses, pues se ve que todavía no, fallaron 2. Entonces, muy merecido, no sé si se salve el mal torneo de las Chivas, pero le lo festejaron como si hubieran ganado la Champions ya. Bueno, Rogelio Hernández, el tema del aeropuerto, híjole, no soy yo autoridad para hablar del tema del aeropuerto, si está bien o si está mal, pero vamos a invitar a alguien que sí sepa, Rogelio. Por lo pronto vamos con un poquito de nada, no vamos a nada. ¿Quién habla aquí, Lucía? ¿Quién habla? Ah, Luisa, mira, estamos al aire aquí con mi celular, te saludo con mucho gusto, porque tenemos problemas con los... Habla un poquito más fuerte, por favor, y platícanos, ¿Ya de... ¿Me escuchas mejor? Sí. A ver, Chuchín. Adelante. Hola, pues mira, te vengo a hacer la invitación y a todo el público para la función que voy a llevar a cabo el día 28 del mes de abril, ya es este sábado. Es con la temática del Día del Niño y bueno, vamos a contar con Cuentacuentos, una obra de danza y clown. Se lleva a cabo en la Casa Xotan, que se encuentra en Jalapeños Ilustres, junto a la Isla de Ancianos Ayago. Y bueno, pues es una invitación para todo el público y toda la familia para que vengan a conocer, bueno, el proyecto que estamos manejando. Somos foro ambulante y bueno, pues vamos a estar haciendo esta función en los horarios de 12 y 5 de la tarde. ¿Cuándo va a ser? El sábado 28. El sábado. Bueno, pues ¿tiene alguna cuota de recuperación? $30. La verdad es que está súper accesible, más o menos va a ser 1:10 de función y bueno, pues para que acudan todos a esta función. Muy bien, entonces, Luisa, pues por ahí estaremos. Sí, los esperaremos con mucho gusto. Ok, Que te vaya muy bien, ¿eh? Hasta igual, luego. Igual, buen día, bye. Bye. Bueno, ¿sí se oyó? Más o menos. Bueno, lo bueno es que tenemos unos muy buenos micrófonos aquí. Ahora sí, vámonos con un poquito de música y luego regresamos con lo que sigue del arroz. Faltan 7 minutos para que sean las 9. Fortune follows me like a big man cloud of rain. If I'm around, then you will see all my trouble and my pain. They dragged me in a corner with a weapon in my face. I had nowhere left to run except that hill of crying grace. I live to tell about it. I live to tell about it. I live to tell about it. I live to tell about it. No, I'm not gonna try and kill you. Got that worry in your eyes. If you only knew me, then we could skip this diatribe. They took me all the way to Chino for a trial by fear and fire. If you tell me that is justice, then I know you are a liar. I live to tell about it. I live to tell about it. I live to tell about it. I live to tell about it. Much, but my mother raised me right. We no longer stay in touch, but I pray for her each night. Now I'm headed to North Country, where it's snowing on the bluff. I'm still searching for salvation, but the truth would be enough. I live to tell about it. I live to tell about it. Yes, I live to tell about it. Yes, I live to tell about it. I live to tell about it. la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Abrazo a nuestro querido Jaciel. Ya estamos conformando un cuerpo de guionistas, por lo menos de las cortinillas de identificación. Playing for Change, I Live to Tell About. Es lo que escuchamos. Yo me preguntaba por qué se llama El Mago de Viena, el libro de Sergio Pitol. Yo me imaginaba 20,000 cosas, pero resulta que El Mago de Viena es un mago. Un prestidigitador que vive en la calle de Viena, allá por Coyoacán. Pero resulta que, haciendo una crítica a Sergio ahí en su libro, El Mago de Viena, habla de la literatura light. Dice, modelo perfecto de la literatura light es El Mago de Viena. Obviamente no la obra de él, ¿no? Novela que navega con banderas triunfales, en más de una docena de idiomas, y ha fascinado a todos los estratos sociales, salvo a la displicente capa de los analfabetos, por supuesto. Su autor, del Mago de Viena, que repito, no es Sergio Pitol, sino de una novela, nos introduce en una inmensa, compleja, y si se nos permite adelantar algo de la trama, misteriosa empresa, Imperium in Imperio, un centro de inmenso poder que contiene una multitud de sucursales en la Ciudad de México. Las oficinas y talleres están regados por todas partes, en los rascacielos de Reforma, en las zonas elegantes de Polanco y Las Lomas, en los palacios de la parte colonial, y también en galerones y hasta en chozas, en las zonas más sórdidas. Como es natural, cada sector está incomunicado respecto a los otros. Salvo unos cuantos miembros, todos los demás se sorprenderían, es más, se escandalizarían de llegar a conocer el nombre de sus colegas. Personas de todas clases sociales colaboran en ese trust criminal. La base contiene a los peores rufianes de los barrios más broncos de la capital. De eso se trata la novela de la que habla Sergio Pitol, que dice que se llama El Mago de Viena, pero no es un mago de Viena de él. En cambio, la cúspide, cuyo papel es servir de la fachada protectora al imperio, ostenta a las anfitrionas perfectas, las bellezas supremas del momento, algunos títulos nobiliarios extranjeros, los grandes modistos y sus modelos, los futbolistas más cotizados, el mundo de las finanzas y el espectáculo. Y en medio de aquellos extremos trabaja un tejido de profesionistas geniales, detectives, abogados, notarios, psiquiatras, médicos, es decir, un multicerebro cuya función es perfeccionar la realidad. En fin, una pirámide perfecta comandada por un enigmático personaje convertido en leyenda por las miles de historias que circulan en torno suyo. Su casa está ubicada en la calle de Viena, Delegación Coyoacán, a unas cuadras de la casa donde fue asesinado Trotsky. Lo único que de él se sabe es que en su juventud estudió psicología sin terminar la carrera, que luego se mantuvo con poca suerte como vidente, mago o chamán. Es el Mago de Viena, de la calle de Viena. Nadie sabe cómo llegó a dar el salto a la fortuna, auxiliado por un equipo de extraordinaria eficacia. Ese ser portentoso ha logrado rastrear el paradero de centenares de amnésicas extraviadas, estudiando sus antecedentes familiares y económicos, y también sus trágicas circunstancias, mujeres a las cuales no persigue con tanta truculencia como en las viejas novelas de folletón, sino que las convence con facilidad extrema al presentarles un racimo de supergalanes brasileños, italianos, cubanos, que para el caso es lo mismo, y les revela que ellos son los antiguos maridos o novios, con quienes se habían casado o estuvieron a punto de hacerlo días antes de contraer la amnesia que las dejó en el vacío durante varios años. Bueno, esto dice Sergio de una novela que se llama El Mago de Viena, que por lo que ven, pues debe estar, bueno, por lo menos esto está muy divertido. Es para la gente que piensa que Sergio Pitol escribe muy rebuscado, o que no se le entiende, o que me voy a aburrir. Es divertidísimo, porque el humor es parte de la literatura de Sergio, y en este caso sus ensayos, sus crónicas de viaje son deliciosos. Germán Martínez. Carlos Romano, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Pues aquí muy contentos, una felicitación a todos los que le van a las Chivas. Sí, pues sí. Todos le íbamos a las Chivas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. El fútbol mexicano. Por supuesto. ¿O tú no? No, sí, sí, sí, cómo no. De hecho, bueno, siempre ha sido. Menos los americanistas. Eso dicen. No, da igual. ¿Lo vas a ver? No. No, esos representan a Televisa. Entonces, pues. Pero bueno, no todos representan a Televisa. Pues si le vas a un ¿tú equipo. Estás todo el tiempo con que Televisa. Pues de quién es el dueño. Televisa. Pues ahí está. Si le vas a la América, eres de Televisa. ¿Sabes? A fuerza le tienes que ir a Televisa. Pues sí. ¿A sí, poco sí. te va a gustar a fuerza? Sí, sí, sí. No. O sea, defiendes a esos patrones, pues bueno, pues ahí está. Sean sí. felices con sus patrones, explotadores, manipuladores, mentirosos. Y entonces los que le van a Morelia, le van a TV Azteca. Pues fíjate que esa es una terrible situación, ¿no? Porque ajá. los Morelia, los morelenses, pues deben irle a su equipo, ¿no? Pero pues sí. TV Azteca, bueno, en fin. Cosas la de la vida. Atlas también es de TV Azteca. El Atlas es de TV Azteca. ¿Viste el juego? Sí, ¿cómo ya no? Sabemos tirar penaltis los mexicanos. Sí, lo hicieron muy bien. Muy rescatable. Lo hicieron ¿no? muy bien. Perfecto, tus felicidades. Pues qué gusto, a pesar del pésimo campeonato, uh-huh. qué gusto. Así es, así es. Agustín del Moral ha de estar feliz porque le va a las Chivas. Pero fíjate que sí, sí es cierto, hay muchos otros, pero se van a reforzar. Entonces, ¿quiénes son los candidatos idóneos para reforzar a las Chivas? Porque van a jugar contra equipos de primerísimo nivel, ¿no? Chucky Lozano, puede ser. Chucky, ¿no te parece que, por ejemplo, los del MLS, Vela? Vela, sí, sí, estuvo en las Chivas. Bueno, el Chicharito, pues Chicharito estaría para. Es egresado de las Chivas, sí. Ahí, Así es. Es una especie de selección mexicana. Ándale. Bueno, alguna vez el Guadalajara fue la selección así mexicana. Así es, tal cual, así es. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Fíjate ahorita que hablabas de Sergio Pitol. Sus cuentos, sí, son un poco más complicados. Sí. Sobre todo El Infierno de Todos, ¿eh? Sí. Sus novelas son muy divertidas. Sí, Modelo Antiguo, por ejemplo, es uh-huh. muy divertida y muy ligera. Así es. Porque también tenía muy buen humor. Y los ensayos son fantásticos. Sí, son deliciosos. ¿Sabes cuál fue el primer ensayo que leí de Sergio Pitol? Uno va conociendo a los autores con el tiempo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y muchos de ellos, pues, lo va uno tomando de manera autodidacta, ¿no? Sí. Uno dedicado a Borolas, que aparece en El Arte de la Fuga. ¿A Borolas? Ajá. A Borola. Borola Tacuche, de la familia Burrón. Sí, sí, sí, de la familia Burrón. Que aparece en El Arte de la Fuga. Cómo me encantó. Ya. Me encantó, está muy bien. No, El Arte de la Fuga a mí me encantó. Sí, cómo no, es un gran trabajo. Además, sobre todo los libros de ensayos de Pitol, es como si tuvieras un maestro en la clase. Sí. Porque te va orientando sobre la literatura. Que lee y todo. Sí. Sí, a mí me gustan mucho sus ensayos. Sí, así es. Muy agradables. Y no es nada, nada rebuscado. No, es como un viaje, andas con él de viaje, y él tanto que ha viajado, y me da mucho gusto que haya escogido Jalapa para venir a vivir aquí, ¿no? Y además, el prólogo que hizo para la Biblioteca del Universitario. Ah, no, es muy bonito. Un gran prólogo. Es bello. Que aparece en todos los números de la Biblioteca del Universitario. Para convencer a cualquiera que lea, ¿no? Exacto. Digo, después de leer eso. Exactamente, sí. La cosa es que alguien que no lee se anime a leer, ese prólogo. Como bien decía, una sociedad que no lee es una sociedad ciega y sorda, ¿no? Sí. Pues bueno, muy bien. El libro que traigo el día de hoy, Carlos, es un libro que se presenta justo en la FILU, la próxima semana, el miércoles. Ya. Y se llama Cultura del Agua para la Gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Es un libro que se hace en coedición con la Semarnat, la CONAGUA, la SEDEMA y la Universidad Veracruzana. Muy bien. Trabajo que coordina Socorro Menchaca. Ah, es Socorro Menchaca. Socorro Menchaca. Es una mujer bien inteligente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y aquí lo demuestra en este libro. Sí. Que toma muy en serio el papel del agua. Y algo que debemos de hacer todos. Uh-huh. Tomar muy en serio el papel del agua. Porque somos unos ingratos, Carlos. El agua donde nosotros vivimos, nos nacemos, donde nos debemos al agua, no la cuidamos como debe ser. Sí, no, como que nunca se va a acabar, ¿no? Sí, nunca se va a acabar. Además, entonces, no es mi problema, a ver. Vemos, por ejemplo, cómo van creciendo las manchas urbanas sin tener en cuenta el abastecimiento de agua, ¿no? Uh-huh. O bien tomamos los arroyos, los ríos o todos los caudales o cuerpos de agua como basureros. Sí. Todo se va para allá. Sí, no, y además es un problema porque, por ejemplo, allá nosotros donde vivimos, en la zona oriente, falta mucho el agua. Hay una gran cisterna que, pues, de repente ya no le llega el agua. Entonces van pipas, empieza uno a valorar, ¿eh? Van uh-huh. pipas a los manantiales o a donde pueden, pero a veces la traen hasta verde y hasta uh-huh. pestosa, maloliente, uh-huh. porque justamente está contaminada, ¿no? Y ese es el agua que nos ponen a nosotros en nuestros tinacos y con lo que te bañas y lavas tus trastes. Uh-huh. Entonces, cuando tienes esas carencias, empiezas a valorar el valor del agua, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que esa agua no es para consumo, entonces también para los trastes o para bañarse o para el baño. Pero simple y sencillamente, imagínate cuántas bacterias van ahí. Pues es para los trastes, imagínate, ahí te van ahí a dar quedan. Tu... No. Ahí se quedan, sí. Ahí se quedan. Pues sí. O bañarte igual, te puede causar algún sí, problema pues en la sí, piel. Sí, hongos y cuánta cosa. Así es. Luego uno andaba verde o amarillo en la calle. Y apestoso. Es que te juro que verde, me bañé. Verde, amarillo y apestoso. Te juro que me bañé, pues, ¿cuál? Si es agua sucia. Sí, cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Algo que... Por supuesto, podemos escuchar miles de acusaciones entre los candidatos a la presidencia, pero pocos, o más bien no escucho, planes reales para este país, entre ellos cómo cuidar el agua, ¿no? Pues sí. Que es fundamental. Entonces, Socorro Menchaca hace un trabajo muy interesante donde tiene que ver la palabra gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Donde es la participación, evidentemente, de la sociedad civil, uh-huh, uh-huh. pero también de las autoridades, uh-huh. y también de las empresas, y también de las instituciones uh-huh. de educación superior. Todos coordinados para defender en este caso particular el agua. ¿Cómo administrar los servicios ambientales? Es decir, lo que nos da la naturaleza. Está ahí, lo tenemos, pero abusamos de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, particularmente el agua. Y hace una labor principal o una investigación en el río Pisquiac, que es la zona donde vive Socorro Menchaca. Entonces, y que en parte ese río Pisquiac abastece a Jalapa. Entonces, si uno va alrededor de esta ciudad, puede ver los arroyos, los ríos, cómo están mal, cómo están contaminados, o cómo baja el caudal de los mismos, ¿no? Sí, probablemente al final de esta administración de Hipólito, a lo que se llegue es las aportaciones que en ese sentido medioambiental exacto. han aportado, porque está rodeado de mucha gente muy sensible y conocedora, buenos técnicos, así entonces es, está todo, él es. Mismo, ¿no? Pues le interesa mucho el asunto. Ahí hay buenos analistas, buenos sí, investigadores, sí, sí. gente comprometida. Sí, sí, sí. Y entonces es lo que nos hace falta, hacer ese trabajo de gobernanza, esa coordinación entre autoridades, sociedad civil, empresas, industrias, universidades. Y esa asociación civil, a través de organizaciones civiles que se dedican a eso de manera más organizada, ¿no? Exactamente. Toda esa parte de este uh-huh. trabajo, la gobernanza, lo trata Socorro Menchaca en algo que debe ser una materia básica desde la primaria. Seguro. La cultura del agua. Sí. ¿Cómo fomentar la cultura del agua para que lo podamos defender? ¿Cómo se otro? Llama? Cultura del agua para la gobernanza uh-huh. en la gestión integral de los recursos hídricos. Muy bien. Y bueno, trae buenas fotografías, por cierto, sobre la región y algunos lugares de otras partes de Veracruz. Y bueno, pues aquí nos explica todo este proyecto que ha realizado Socorro Menchaca, toda una investigación interesante donde incluso participa Alejandro Uscanga, que fue su alumno y que ahora ya obviamente anda ya en los estudios de posgrado, pero están enfocados sobre el agua, ¿no? Entonces uh-huh. es un punto muy importante y algo que yo recuerdo una filu que hicimos dedicado al agua, que desde hace un poco más de 10 años, que nos decían: las guerras que vienen van a ser por el agua. Híjole. Entonces, pues eso no está tan lejos, ¿eh? No, hombre. No está tan lejos de que pueda suceder. De hecho, ya sucede en algunas zonas, ¿no? Donde la gente le quitan su agua, se organizan para defender lo poco que tienen. O bien llegan las empresas y hacen pequeñas presas para quedarse con el agua. Entonces deja de irrigar la zona, empiezan a secarse las tierras, no hay cultivos. Es todo un problema, todo un proceso que debemos de hacer, un proceso a favor de la humanidad y no un proceso en contra de la humanidad, ¿no? De seguro la vas a invitar a Voz Universitaria. Ya estuvo, ya la, ya platicamos con ella. Voz Universitaria, 2:00 p.m. y 8:00 p.m. Así es. En vivo. Así es. ¿Y ahí hablas de fútbol también? Fíjate que no tengo el chance. No te dan chance. No tengo el chance. Invítame. Pues, ya hablamos perfecto, de fútbol. Excelente. Sí, sí, no, me parece excelente, excelente. Bueno. Entonces, sí, cómo no. Entonces, pues, lo dejo, Carlos, está bueno. Libro. Gracias. Y se presenta la próxima semana en la FILU. A ver, ya, mañana, ¿quién lo quiere? Que mañana inicia la FILU, por cierto, ¿no? Ah, ya mañana, ¿verdad? Mañana inicia. A las 6:00 la inauguración. Así es. Y y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de los tiburones? Que también les hace falta agua limpia. Y eso de agua limpia, me refiero... Es una nueva directiva, ¿no? Exacto, a las nuevas directivas. Es que dice el dueño que ya se va a dejar la política y se va a dedicar a los tiburones. Digo, ay, nanita, qué miedo, mejor no. Miedo. Sí, sí, sí, sí. No, bueno, ya no sé qué es peor. Qué espanto, pero bueno, se quedaron finalmente, ¿no? Se quedaron, y los Pumas, que ya nadie daba un peso por ellos, igual entran a la liguilla. Ya estamos, ¿eh? Estamos en zona Así es el sistema. Así es el sistema, sí, bueno. Está bien. Mi tarea de hoy, Carlos, sí, me llama la atención que algunos cantantes famosos también se dejan seducir por la música llamada salsa, ¿no? Y uno de ellos es Joan Manuel Serrat, que en 1992, en su disco Utopía, grabó e hizo esta canción que se llama Toca Madera, que está dedicado a todos los que tienen supersticiones, pero lo ponen en ritmo de salsa. Tocamos madera. Tocamos madera, sí. Es. ¿Tú no haces eso de tocar madera? No, porque es de mala suerte. ¿Ah, sí? Leyó el antimanual de la brujería blanca. Bueno, espérame, antes de ponerla, con un saludo a Lourdes Hernández Quiñones, porque nos hace una cordial invitación hoy a las 6:00 p.m. en el Colegio de Veracruz, conferencia Gestión Cultural y Políticas Culturales en Jalapa, en el Auditorio Aristóteles del Colegio de Veracruz, que está en Carrillo, puerto número 26, en el centro. La entrada es libre. Invitan el Ayuntamiento de Jalapa y el Consejo de la Crónica Municipal. ¿Me gusta? Sí, sí me gusta. Y lo retuiteamos. Muy bien. Saludos, saludos. Saludos. Muy bien. Nada tiene que temer al mal tiempo, buena cara. La Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo,

se pagan de su entidad, no de su ornato. Pobre es uno de es uno en tanto que pueda contar su tesoro, pero el sincero amor ha llegado a tal punto que a sumar no alcanzo la mitad de mi cabal fortuna. Pero qué belleza, tuvo que ser así porque se trataba del bautizo del dramaturgo considerado por muchos el más importante de Occidente, el bardo de Avon, que llevó poesía y dramaturgia de puerta en puerta. Bueno, pues de esta manera nos vamos a despedir. Hace rato escuchamos a David Cukerman, ¿o es lo que vamos a escuchar? ¿Eh? Ah, con él nos despedimos, con David. Y dije 8 de la mañana con 20 minutos. Evidentemente, no me haga ningún caso. Son las 10 con... No, no es cierto. Son las 9 con 22. Mateo Mendoza, desde La Tinaja, municipio de Emiliano Zapata. Allá se escucha excelente. Raquel Torres, dijiste la hora mal. Todos me están diciendo que dije la hora mal. Bueno, ya déjeme en paz. Este es un complot. Todo el mundo está en contra mía. Raquel. Es que dije la hora con el horario anterior. Sí, es que me rijo por el horario anterior. Bueno, muchas gracias. Son las prisas porque estoy aquí contra un anuncio y el otro y entró un correo y tin, tin, tin. Y entonces, pues ya todavía quieren que dé bien la hora. Pues no. Bueno, pues pásenla muy bien. Se quedan con el programa de Rosy, llégale, aquí estamos. Y que la pasen muy bien, Lupita Páez, Andrés de Jesús Reyes, Chuchín y Carlos Romano. Les decimos gracias y buenos días.